sí, señoras y señores. Sáquense los gorros. Los gorros arriba, la chumba, las casacas, todos. Flameando, flameando, flameando, flameando y saltando, saltando, saltando. Si no tienen. ¿Y ahora? Gorros arriba, gorros arriba. Si las mujeres no tienen polo, sáquense los sostenes. No hay problema. Todo el mundo. Saltando, saltando y girando, saltando, saltando. Eso. Vengo a tu encuentro, este ayacucho, vengo para verte llena de ilusiones y amarnos eternamente hacia la luna, y amarnos eternamente hacia la luna. ¡Saltando todos! ¡Saltando, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey! ¡A ver todas las mujeres! ¡Con los polos arriba los hombres! ¡Arriba y arriba, girando, girando! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde está la gente de Ayacucho? ¿Dónde están los hinchas del Cienciano del Cusco? ¡Eso! ¡Eso! ¡Y los hinchas del Universitario! ¡Eso! ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! Sostenes, calzones, todo el mundo arriba, saltando, girando, saltando y girando. Todas las mujeres hagan otra bulla. Los hombres un silbido. De Ramorica. ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Hey, hey! ¡Y vamos a ver! Dime, dime, dime, dime. Desde lejos he Por acá, mi amor, vente por acá, vente. gracias a Radio La Caribeña, a Cervantes Sonido y Audio. Gracias, Miguel Guara. Muchas gracias, muchachos. De Dios me los bendiga. Chau, chau, chau, chau.